Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos, amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en su programa deportivo Al Borde del Campo, una nueva entrega de las noticias del deporte ecuatoriano. Hoy llegamos con una gran variedad de deportes. Hablarles también de los cursos vacacionales que se están dando en la Concentración Deportiva de Pichincha, de tenis, igualmente de tiro con arco, de los triunfos que obtuvieron nuestros compatriotas. El fútbol ecuatoriano, sus contrataciones, se van sumando nuevas caras a los equipos de la Serie A. Y también conversarles un poco, algo triste, de las polémicas que también se están dando en el fútbol. Los dirigentes de los diferentes equipos están reuniéndose para pedir la revocatoria de Carlos Villasís de la presidencia de la FEF. Igualmente están en contra de la contratación del Bolillo Gómez. Jonathan, te doy la bienvenida. Hola Sandino, amigas y amigos oyentes, qué gusto poder estar otro programa junto a ustedes. Y como tú dijiste, Sandino, varias novedades en el deporte ecuatoriano, en este caso del deporte amateur también hay muchas novedades. Contento por el tema de los cursos vacacionales, pude observar durante la semana cómo los cursos vacacionales de fútbol, en el caso de los chicos, de los más pequeños, se lo realizó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Seguramente eso es un gran incentivo por parte de las autoridades de Concentración para aquellos que están formándose en este deporte, ¿no? Y me imagino que los padres que vieron una oportunidad de formarse en el deporte, en este caso en el fútbol, y verlos jugar, verlos practicar, verlos entrenar en este lindo estadio, seguramente los llena de orgullo y más que nada apuestan a un futuro prometedor, ¿no? Muchos de ellos seguramente en unos años serán considerados los grandes futbolistas del deporte ecuatoriano y, ¿por qué no?, también de Sudamérica o del mundo en este caso, como ha sido un gran ejemplo Antonio Valencia, ¿no? Su gran entrenamiento que tiene, su gran despliegue en la cancha, es importante. Por otro lado, como tú lo dices, lamentable el tema de la federación. Como bien dicen por ahí, lo que mal empieza, mal termina. A principio de año hablábamos el tema de derechos de televisión, se firmó un contrato que no estaba de acuerdo, no estuvieron los papeles, no todos estuvieron de acuerdo en firmar este convenio. Ahora con la liga profesional no se quiere jugar la Copa Ecuador por este tema, el tema del Bolillo Gómez, a pesar de que el próximo año se vienen elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se hizo ya la contratación de un DT. A mí también, a nuestro parecer, Sandino, recuerdo haberlo hablado contigo hace un par de semanas cuando mencionábamos el tema del Bolillo, manifestamos que el tema era complicado porque la gente no lo iba a aceptar, muchos clubes incluso no lo aceptan, muchos jugadores no se sienten identificados con este director técnico y además que para nuestro parecer ya cumplió su ciclo, ¿no? Así es, Jonathan. Así que arrancamos, queridos amigos y amigas, en este su programa deportivo Al Borde del Campo. Estas son las noticias. Al Borde del Campo. Gran variedad de cursos vacacionales en la Concentración Deportiva de Pichincha. El baloncesto, el ciclismo, el fútbol, la gimnasia, natación, patinaje, karate, voleibol, entre otros, son los deportes que en Concentración Deportiva de Pichincha pueden practicar los más pequeños de la casa para aprovechar su tiempo libre en este periodo de vacaciones escolares. Los vacacionales están dirigidos a niños y adolescentes desde los 4 años de edad en adelante y son espacios para que puedan hacer buen uso de su tiempo practicando algún deporte. Así es, las actividades se cumplen en las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha con juegos lúdicos y recreativos para fomentar las habilidades en las diferentes disciplinas. Los deportistas también que se destaquen, si lo desean, podrán continuar en las escuelas permanentes donde iniciarán su camino hacia el alto rendimiento en las diferentes disciplinas. El segundo módulo de los cursos vacacionales ya comenzó esta semana, el 23 de julio, en horario de atención para las inscripciones desde lunes a viernes de 9 de la mañana a 20 horas y sábados de 9 a 12 horas. Para mayor información pueden visitar la página de la Concentración Deportiva de Pichincha, donde encontrarán la variedad de disciplinas que tienen para poder acceder a estos cursos vacacionales. Así es. Igualmente no se interrumpe el trabajo que realizan los deportistas profesionales en concentración, ya que lo están realizando a partir de las horas de la tarde. Entre otras noticias, tenemos a los microtenistas que van a competir en el vecino país de Perú. 8 microtenistas de los registros de Pichincha se desplazarán a la ciudad de Chiclayo, Perú, para competir en el 13º Open Internacional San Agustín 2018. El evento se realizará el jueves 26 al domingo 29 de julio. Así que en este momento ya se están realizando estas competencias con la presencia de equipos varios de algunos países de la región. La delegación Origrana la integran Santiago Ibarra, Joshua Roballo, Esteban Albán, Javier Mera, Samantha Nogales, Cristina Muñoz, Yoslava Garafalo y Danaet Factos. Este torneo forma parte de la preparación de los microtenistas para elevar el nivel técnico, táctico y competitivo previo a su participación en los Juegos Nacionales de Menores a efectuarse en el mes de septiembre en la ciudad de Ibarra. Acompañan a los seleccionados los entrenadores Tania Gonzaga y Luis Salgado. Los deportistas viajan con el auspicio de Concentración Deportiva de Pichincha. Entre otras noticias, los pichinchanos obtienen cupos para el Panamericano de Tiro con Arco, lo que ya les estábamos mencionando, ya que la delegación capitalina que participó en el Selectivo Nacional de Tiro con Arco, realizado en Guayaquil, cumplió su objetivo: lograr con sus deportistas 3 cupos para el Campeonato Panamericano de este deporte, a cumplirse en agosto de este año en Medellín, Colombia. Por provincias, Pichincha se ubicó en el primer lugar del torneo. Los pichinchanos que representarán Ecuador en el certamen continental son José Álvarez en arco recurvo, Diego Crespo en arco compuesto y Aitana Guerra en arco recurvo. La delegación ecuatoriana la completan los azuayos Wilmer Bravo en arco compuesto y María Rose Ordóñez arco compuesto, y la guayacense Estefanía González arco compuesto. Así es, el torneo se efectuó en las instalaciones de la Asociación de Tiro con Arco de Guayas, en Guayaquil, los días 21 y 22 de julio del presente año. En el selectivo nacional participaron arqueros de Azuay, Guayas, Pichincha, quienes dispararon en las distancias 70 metros en arco recurvo y 50 metros en arco compuesto, de acuerdo a la reglamentación de la Federación Internacional de Tiro con Arco. Así es, una importante participación que tendrán nuestros compatriotas en esta disciplina de tiro con arco a realizarse en Medellín, Colombia, en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco. Vemos que uno de estos deportes no es muy conocido aquí en el Ecuador, pero va teniendo gran relevancia después de las competencias que se van realizando dentro del país y se van ganando cupos. Así es, esperemos también que ya el apoyo haya mejorado un poco en esta disciplina. Como en los primeros programas de Al Borde del Campo, con una entrevistada que tuvimos, que era María José Vallejo, recuerdo que nos comentaba que el apoyo era bastante escaso. Ojalá haya pasado un poquito más de un año más bien. Esperemos que ya el apoyo económico haya mejorado en este sentido para que los chicos que están representando tanto a la provincia como al país puedan salir y puedan estar en estos campeonatos internacionales también, ¿no? Y más que nada puedan ayudarles económicamente, porque a veces se les hace un poco complicado poder viajar, o el tema también de entrenamientos no puede ser posible, ¿no? Sí, igualmente los instrumentos que utilizan estos deportistas resultan bastante caros. El arco, las flechas con las que compiten tienen un valor bastante alto y es imposible para los padres de familia cubrir estos gastos en su totalidad, ¿no? Obviamente los padres de familia están dispuestos a apoyar a sus hijos y con eso llevarles a un futuro mejor en el deporte. También tenemos una gran noticia, ya que los gimnastas destacaron en Colombia. Nuestros deportistas ecuatorianos están haciendo historia en Colombia. Los deportistas subieron varias veces al escalón más alto del podio en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística AG Group Program, evento internacional que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad de Cali, Colombia. Un total de 12 medallas de oro obtuvieron los pichinchanos en tierras colombianas. Las capitalinas que se colgaron preseas de oro fueron Nicole Yucha en viga y suelo, Paula Muñoz en caballete, Penélope Ríos, viga barra y ala round, Chelsea Rodríguez, piso, Karen Roth, salto y ala round, Daniel Romero en barra y viga y Rafaela Gómez en nivel 2. Sí, además de conseguir medallas de oro, los pichinchanos también consiguieron medallas de plata, tales como Paula Muñoz en viga, Penelope Ríos también en salto y piso, Yanelis Ortiz en viga, Karen Roth en piso, Nicole Yucha en all-round, Daniela Romero all-round también y Rafaela Gómez en salto. También destacaron con metales de bronce Maula Muñoz en piso y all-round, Thais Ortiz, asimétrica, Karen Roth, en asimétrica de igual manera, Débora Chalá, salto, suelo y all-round, Daniela Romero, salto y piso, Catherine Nogales, en barra, viga y piso, Rafaela Gómez, en piso y all-round. Por equipos, Pichincha se ubicó en el tercer lugar, gracias a la actuación de Penélope Ríos, Karen Roth, Rafaela Gómez, Natasha Almeida, Amelia Arias y Saraí Mazabanda. El próximo evento para los gimnastas será el Campeonato Nacional, previsto del 8 al 11 de agosto en la capital ecuatoriana. Aquí, en la ciudad de Quito, les esperamos para esta gran competencia que se realizará para los gimnastas del Ecuador. Por otro lado, está listo el Campeonato Abierto de Fútbol Femenino en Quito. Una importante noticia para el fútbol, igualmente para la inclusión, ya que ya no estamos en las épocas de que solo los hombres, sino que la inclusión está en lo mejor de su tiempo, y estamos hablando de que las mujeres están participando, y qué mejor que se realicen este tipo de campeonatos para ir viendo también el nivel en que se encuentran nuestras jugadoras. Desde el 1 de agosto se va a jugar el Campeonato Abierto de Fútbol Femenino de Quito. El pasado martes se realizó el congresillo técnico con la asistencia de los delegados de todos los equipos interesados en participar en el torneo. Este certamen se lo realiza con el objetivo de fomentar la actividad del balompié femenino en la capital ecuatoriana. Nelson Cruz, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, AFAP, mencionó que se ha diseñado un torneo muy llamativo para las damas. Cada equipo deberá contar de manera obligatoria con 3 jugadoras juveniles en la cancha desde 1998, es decir, nacidas en ese año en adelante, y podrán inscribir 2 refuerzos extranjeros. Qué importante esta noticia, y recuerdo haberles mencionado también, se está desarrollando el fútbol amateur de hombres, y qué bueno que se desarrolle el fútbol femenino, ¿no? Los equipos inscritos hasta el momento son Universidad San Francisco, Sandino FC, Espuse, Táctica FC, Las Ñañas, Espuse, UDLA, Estudiantes de la Católica y Liga Amateur Femenina, quienes aspiran a llevarse la Copa AFAP 2018. Las canchas donde se desarrollarán los encuentros son Universidad de las Fuerzas Armadas, esto es en la ESPE, allá en Sangolquí. También en el Colegio Benalcázar, esto es en la Avenida 6 de Diciembre y Portugal. También en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Avenida 12 de Octubre y Patria, en la Casa de la Selección de igual manera. Liga El Carmen, sector Mercado Mayorista, Liga Bolivariana, Parque La Carolina, esto es en la Avenida Amazonas y Atahualpa. El sistema de juego para la primera fase será todos contra todos, luego se jugarán 2 cuadrangulares, de acuerdo a la posición que obtengan en la primera etapa, los pares formarán un grupo y los impares en el otro. En la semifinal se enfrentarán los primeros con los segundos de cada grupo, en partidos de ida y vuelta, y los equipos ganadores disputarán el título. Por otro lado, hablarles de otra disciplina deportiva, que es el cross country, donde igualmente hubo gente de Pichincha subiendo al podio. Así es, Benjamín Márquez, capitalino, Martín Cruz y Milton Aguilera se destacan entre los triunfadores del Campeonato Nacional de Cross Country Olímpico, que se cumplió el pasado domingo en las instalaciones de la Universidad Internacional de Ecuador en Quito. El certamen se dio cita con corredores extremos de Azuay, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Morona, Santiago, Loja y Pichincha. En la categoría infantil, el mejor de todos fue Benjamín Márquez, al superar con facilidad a los otros 7 competidores inscritos. El imbabureño Jorge Villegas y el también pichinchano Denis Casares se quedaron con el segundo y tercer puesto respectivamente. También Martín Cruz atraviesa un gran momento en su carrera deportiva y en el torneo quiteño subió a lo más alto del podio en el prejuvenil, seguido de su compañero Santiago Miranda y del imbabureño Jeremy Yamberla. Por su parte, Milton Aguilera demostró que aún se mantiene vigente y se lleva la áurea en el Master C. Estos campeones nacionales, junto a otro nutrido grupo de ciclomontañistas pichinchanos, se preparan para participar en las próximas semanas en una nueva válida nacional a realizarse en el sector de la Concordia, en Santo Domingo de los Áchilas. Los resultados en preinfantil masculino y femenino están Edgar Ochoa de La Suay, Natalie Revelo de Imbabura. En infantil, de igual manera, masculino y femenino, Benjamín Márquez de Pichincha, Daniela Machuca de La Suay. En prejuvenil, igual manera, masculino y femenino, Martín Cruz, Marcela Endara de Pichincha y de Imbabura, respectivamente. En juvenil tenemos a Juan Carlos Córdoba de La Suay. En élite sub-23, masculino y femenino, tenemos a William Tobay de La Suay y Micaela Molina de La Suay. En la Master A, Marco Padilla de La Suay, Master B, Juan Carlos Córdoba de La Suay y Master C, Milton Aguilera de Pichincha. Así, estas son las noticias de las diferentes disciplinas deportivas y de los triunfos que han obtenido nuestros compatriotas fuera del país, igualmente de los torneos nacionales que se vienen dando a lo largo de nuestro país. Importante estos resultados. Otras disciplinas que tal vez ustedes, queridos oyentes, no las hayan escuchado, pero están presentes y están tratando de darles un impulso, darles algo positivo a estos deportistas que están empezando y se van formando cada día en sus deportes favoritos y se va consiguiendo triunfos. Esperemos que estos deportistas estén viajando a otros países a representarnos y traigan medallas importantes que van a dejar en lo más alto a nuestro Ecuador. Así es, Andino. Además, en los próximos días también estará llegando, ya después de los Juegos de la Juventud en Buenos Aires, Joshua Calvache y también Israel Chiriboga, que hicieron un gran papel, tuvieron una gran participación en estos Juegos, seguramente para seguir avanzando en su carrera deportiva y de cara a lo que viene en este año, tanto los Panamericanos y el próximo año también, que tienen que viajar a Lima para otros Juegos Internacionales, ¿no? Seguramente es una gran preparación y para todos los chicos que están practicando estos deportes, importante, tienen que seguir adelante. Seguramente todos estos triunfos de cada una de las disciplinas es una motivación para ellos también querer conseguir estos logros, ¿no? En este caso, cambiarles un poco de tema ya al Campeonato Nacional de Fútbol, hablarles, como dijo Sandino, pensando el programa, nuevas contrataciones, nuevos jugadores, en este caso para el Club Sport Emelec, que empieza a reforzarse después de una mala primera etapa y después de que se les fueron varias figuras el año anterior, ¿no? Y no han podido contratar buenos jugadores, varios de ellos que contrataron a finales de año ya se están yendo de a poco sin haber tenido muchos minutos en cancha. Que les dejamos con las declaraciones de Leandro Vega, él es un nuevo centrocampista para el Club Sport Emelec. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. No, la verdad que los trabajos son excelentes, van sirviendo de cara a arrancar el campeonato, sirven para ir preparándonos para fortalecernos como grupo y bueno, ya esta semana se está preparando el partido para poder enfrentar este partido que viene. Yo me vengo preparando para poder estar a disposición del técnico. Eso después ya es una decisión del técnico. Yo tengo que estar, o sea, trabajar día a día para demostrar que quiero estar dentro de los 11. No me tengo que olvidar que tengo compañeros de que se quieren ganar el puesto igual que yo. La verdad que tuve la suerte de poder jugar de libero como de stopper. Me es indistinto. Yo siempre me preparo para que el técnico pueda tenerme a disposición y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. No, todo el día a día es difícil. El día a día hay una competencia sana dentro de los compañeros, que todos queremos estar en el once inicial. Como dije recién, uno se tiene que estar preparando día a día, se tiene que preparar físicamente también porque es una competencia sana y bueno, al, como le dije hace un rato, al que le toque jugar, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, y al que está, el que le toque estar afuera, apoyar. Trato de mirar siempre al rival. Es un juego muy físico, donde tenés que estar atento en las últimas líneas, como tratar de ayudar a tus compañeros para que puedas estar atento en muchas cosas. Uno trata de observarlo porque se tiene que preparar para el fin de semana. Yo me siento bien, los veo bien a mis compañeros. Trataremos de dar lo mejor todo para poder ayudar al equipo. Otra de las contrataciones que realizó el club Sport Emelec es Nicolás Queiroz. Igualmente tenemos las declaraciones de este nuevo refuerzo, así que lo vamos a escuchar. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la bienvenida, por la nota. Me llamó mi equipo de acá de Uruguay, que hay una posibilidad de ir para Emelec, y bueno, sin duda que no lo dudé, porque es un equipo muy grande de ahí, y para mí sería muy muy lindo. La verdad, había empezado a entrenar acá la pretemporada, porque nosotros todavía no hemos empezado haciendo torneo acá en Uruguay. Empecé a entrenar, me llamaron y se manejaba la posibilidad, pero no me lo esperaba que sea tan rápido así. Tenía una idea, pero no tan concreta. No, yo empecé en, acá lo que son las inferiores, la hice en la Nacional de Montevideo. Después pasé a Wander, Montevideo también, y ahora voy para ahí. Vengo con rodaje, jugué todo el año, todo el torneo, y hoy ahora ya estaba terminando la pretemporada, así que vengo físicamente bien, me siento muy bien. Escuchamos las declaraciones de este refuerzo para el club Sport Emelec. También otra de las contrataciones que se han realizado durante esta semana y se han concretado es la de Liga de Quito, donde concretó esta importante contratación con Julio Angulo. Lo recordaremos, él jugó en Independiente del Valle y también reconocido porque con él también llegaron a la final de la Libertadores junto a Independiente. Después de esto fue contratado por Huracán de Argentina, donde no ha tenido mucha participación. El equipo argentino le adeudaba algunos meses de sueldo, le concretaron el pago para que pueda hacer otro tipo de negociaciones, y ya está con Liga de Quito, un nuevo refuerzo, un nuevo delantero para este equipo albo que quiere ganar la etapa sin llegar a una final. Así es, este centrocampista, Julio Angulo, pequeño en estatura, pero con un gran despliegue en la cancha. Recuerdo haberlo visto, empezó en las formativas del Barcelona, después fue contratado ya por Independiente del Valle, donde tuvo, creo yo, su mejor etapa, y precisamente con Pablo Repeto, ¿no?, como entrenador, y ahora él es el que lo trae precisamente a Liga de Quito, ¿no? Seguramente con la confianza del profe se irá afianzando en el equipo capitalino y conseguirán mantener este resultado que tuvieron en la primera etapa, ¿no? Así es, a pesar de su derrota en esta primera fecha del campeonato nacional, que después le estaremos conversando. Y también, ¿no?, es triste ver al técnico universitario después de las contrataciones que realizó el equipo, que hizo 8 contrataciones para esta segunda etapa, no pudo vencer al club Sport Emelec. Les estaremos conversando después de los cortes comerciales y después de un tema musical que les vamos a dejar en este momento. No se despegue de nuestra sintonía, estamos de vuelta.

y se vuelve a recuperar y viene manteniendo su puesto en la tabla de posiciones. No está en los primeros lugares, pero tampoco está peleando el descenso. Otro de los partidos que se jugaron fue Liga de Quito frente al Delfín de Manta, donde sufrió bastante Liga de Quito y por esa razón cayó frente al equipo Cetáceo. Liga de Quito estuvo muy lejos del nivel que mostró en la primera etapa cuando le ganó y se apuntó en la final del torneo. La tarde del sábado 21 de julio del 2018, Delfín lo superó fácilmente y se impuso 2-0 cuando el marcador pudo ser más amplio. Así es, por ahí en varias ocasiones no pudo concretar el Delfín varias jugadas, y como lo habíamos mencionado en el programa anterior, ¿no? Liga de Quito tendría que buscar varios refuerzos para cubrir la vacante que dejaba Hernán Barcos, ¿no? Lo habíamos comentado que iba a ser difícil suplir esta vacante de Hernán Barcos, ya que tanto era en el camerino como en la cancha, ¿no? Me imagino que con la experiencia que tiene Hernán Barcos dentro del camerino para los chicos que están jugando en Liga de Quito, era importantísimo, ¿no? Además de esto se sumó la baja de Anderson Ordóñez y Cristian Cruz, dos defensores, el uno central, el otro extremo izquierdo, que aportaban bastante fútbol a la defensa, tanto así que fue el equipo menos batido en la primera etapa, ¿no? Así es, la U quedó en evidencia, requiere esforzarse y por esa razón ya trajo a Julio Angulo, quien va a estar reforzando estas líneas, digamos, en el medio campo o en la delantera, ya que este jugador tiene esa dualidad para jugar, sea de delantero o en el centro del campo. Sí, además, en el caso del Delfín, una buena noticia, ya que el goleador Roberto "La Tuca" Ordóñez ya se recuperó de la lesión que mantuvo más bien las últimas jornadas de la primera etapa y ya en esta semana volvió a entrenar con el primer equipo y seguramente en esta jornada, en la próxima, ya la estaremos viendo en la delantera de este equipo, ¿no? Muy importante para el Delfín, ya que es su goleador y es un referente en la parte delantera de este equipo de Manta. Por otro lado, el Emelec se recuperó bastante bien en esta segunda etapa, ya que le goleó al técnico universitario. Ya lo habíamos mencionado al inicio del programa, este equipo ambateño que se reforzó con 8 contrataciones, no logró hacer nada contra un Emelec que se mostró superior durante los 90 minutos. Emelec inició la segunda etapa con una victoria 3-0 ante técnico universitario en el estadio George Capwell. Brian Angulo anotó los dos primeros goles, mientras que Ayrton Preciado cerró la goleada la noche de este sábado 21 de julio del 2018. Y a propósito, Ayrton Preciado ya fue vendido por una suma muy grande. Jonathan, coméntanos un poco de esta contratación. Así es, Andino, como tú lo acabas de decir, la suma es bastante elevada, 8 millones para el Club Sport Emelec. Seguramente, y como ha sido costumbre ya en la dirigencia de Emelec, ¿no? Recuerdo años atrás, cuando lo vendió a Miller Bolaños, cuando lo vendió a Marlon de Jesús, cuando años mucho más atrás, cuando lo vendió a Jefferson Montero, a Ener Valencia también. Tiene un poder adquisitivo el Emelec en estas instancias bastante importante, ¿no? Ahora una de sus figuras seguramente va a ser difícil reemplazarlo, pero ya en esta jornada vimos que Brian Angulo ya se recuperó de ese bajón anímico que tenía como goleador. Sabemos que los goleadores viven de eso precisamente, de los goles, ¿no? En esta ocasión ya marcó un doblete y para despedirse, Ayrton Preciado marcó la tercera ante un técnico universitario que, como tú lo dijiste, Sandino, no fue suficiente las 8 contrataciones, el equipo no se acopló y no mantuvo una línea, digamos, defensiva bien, ¿no? Por ahí entró fácilmente el Club Sport Emelec y, como lo dije, Ayrton Preciado se despidió de la fanaticada azul con marcando un tercer gol que le dio la victoria al Club Sport Emelec. Así es, importante para este club reencontrarse con los goles, igualmente marcar una goleada anímicamente es bueno, ya que Emelec se encontraba un poco indeciso en la tabla, no se sabía si bajaba, subía, pero en este momento le gana al técnico universitario. Esperemos que en el próximo encuentro con rivales un poco más difíciles pueda nuevamente hacer ese mismo papel. Así es, además he podido ver videos de este jugador Nicolás Queiroz y tiene una técnica bastante buena. Esperemos que en Emelec no sea la excepción y le vaya bien, ¿no? Por el fútbol que necesita Emelec en esta situación, ¿no? Además que por ahí en el tema de los clásicos ya se hablaba que no iba a tener referentes como Ayrton Preciado, que ya se le estaba yendo a semanas atrás, ya comentaban eso. Y por eso el presidente Emelec, Nasib Neme, ya consiguió estos dos jugadores. Esperemos que se acoplen al equipo y puedan hacer una buena segunda etapa. Otro de los partidos importantes de la fecha fue el Deportivo Cuenca frente Aucas, donde hubo un desquite del Deportivo Cuenca y goleó 3-1 al ídolo del pueblo, quien no pudo hacer nada, ya que perdió 3-1. Importante victoria para el Deportivo Cuenca, que estaba en las últimas fechas yéndole mal, no ganaba, cambio de técnicos, estaba peleando el descenso, se encontraba en el último lugar, para salir de la primera etapa quedó en el décimo lugar y en este momento creo que se va recuperando Jonathan. Así que los goles de los Morlacos lo marcaron Jackson Pita, un doblete de este jugador, y Juan Diego Rojas para los locales, y descontó Edson Montaño. Así el cuadro austral se desquitó del mal resultado que obtuvo en la Copa Sudamericana en su estadio. Así es, el Deportivo Cuenca comienza a alejarse ya de las últimas posiciones, ya con 25 puntos en la tabla acumulada, en último lugar, ya alejado a cerca de 10 puntos del último lugar. Importante, recuerdo haberlo mencionado contigo, Sandino, que esperábamos que por el bien del fútbol cuencano se recupera este equipo, ¿no? El tanto del delantero Morlaco llegó apenas a los 11 minutos después de una serie de errores defensivos. Esa fue la tónica de los dueños de casa durante el primer tiempo. Cuenca tuvo el balón y supo conducirla hasta el área defendida por el golero Fernando Fernández. Pita adelantó el balón unos metros y sacó un remate cruzado incontenible. La próxima fecha, Aucas visitará a Independiente del Valle en el estadio Rumiñahui. Por su parte, Deportivo Cuenca recibirá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a la Universidad Católica. Así es, por otro lado, el Barcelona Sporting Club se impuso a El Nacional y se adueñó de la tabla acumulada. El Nacional fue un equipo osado en Guayaquil, con un rendimiento muy distante al que mostró en su visita al club Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana. Recordemos que Nacional jugó esta copa. Por eso complicó a Barcelona en Guayaquil, pero los canarios se impusieron 3-1 con tantos de Javier Arriaga y Damián Díaz. Un poco, quizás no es tan visto, ¿no?, que los defensas hagan un doblete en un partido, ¿no? Javier Arriaga, después de dos tiros de esquina, marcó su doblete, y Damián Díaz, después de un gran gol de Olímpico, ¿no?, marcó uno de los quizás mejores goles en su carrera, ¿no? Ya las había sumado a las chilenas y a los goles de tiro libre que tiene este centrocampista, ¿no? Para los toreros fue un triunfo clave que demostró que es candidato para ganar la segunda etapa y disputar la final ante Liga de Quito. Por lo pronto ya se adjudicó el primer puesto de la tabla acumulada, que en el cierre del año determinará quién empezará como local en la pelea por el título. Sí, un gran candidato el Barcelona Sporting Club para ganar la etapa. Tal vez recién es la primera fecha, pero ya está demostrando que es el candidato para ponerse en una final frente a Liga de Quito. Después de este partido, uno de los jugadores que marcó el gol, Damián Díaz, este argentino, dio declaraciones y les presentamos a continuación. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Sí, complicado son todos los partidos, más con Nacional, que tiene grandes jugadores, un gran entrenador. La verdad que siempre que jugamos con ellos son partidos muy parejos, pero bueno, el primer tiempo creo que ellos se cerraron bien, corrieron mucho, y en el segundo tiempo obviamente con el correr del tiempo se fueron cansando, fueron dejando espacio y hemos sabido aprovechar eso. Sí, ni hablar que el gol de Javier fue fundamental para poder manejar más la pelota o encontrar espacio, y a medida que iba pasando el tiempo hemos conseguido jugar mejor, tener la pelota y crear situaciones de gol. Siempre que se gana es importante, ayuda a poder corregir en la semana con más tranquilidad, y son cosas que pasan en el partido, son pelotas quietas que nosotros generamos por alguna jugada, así que la verdad que estamos contentos por cómo se ganó, porque hemos jugado bien. Ah, bueno, Juan, siempre, los goleadores siempre quieren marcar y están intranquilos cuando no lo hacen, pero tiene el apoyo de sus compañeros, yo siempre hablo con él y le digo que él es importante para el equipo, haciendo o no los goles, así que la idea es que él siga estando tranquilo, que sepa que a nosotros no nos sirve mucho el trabajo de él y los goles van a llegar en algún momento. Sí, siempre sumar a tres en nuestro estadio, primera fecha, la verdad que era importante. Y más que, como decía antes, hemos perdido algunos puntos en la primera etapa en casa. Intentaremos que no vuelva a pasar y poder conseguir la mayor cantidad para pelear el campeonato. Intentaremos ganar la mayor cantidad de partidos posible. ¿Estamos? Bueno, es que acabamos de escuchar a Damián El Quito Díaz después de sus declaraciones de lo que fue el partido frente al Nacional, ¿no? Además, como decía Sandino, este es un equipo que está peleando la final del campeonato. Y recordarles que ya en esta semana fueron inscritos los refuerzos para esta segunda etapa de Barcelona. Es así como Jofre Garrón, Cristian Alemán, José Ayoví y Frickson Erazo ya podrán ser parte de el próximo partido de Barcelona, ¿no? Y me imagino que seguramente estarán peleando un puesto bastante importante. Para el profesor Almada seguramente es una decisión difícil, un dolor de cabeza bastante lindo para ver quién podrá jugar el siguiente partido, ¿no? Además, les dejamos con las declaraciones del vicepresidente deportivo del Barcelona, Alfaro Moreno, quien dio sus declaraciones, tanto el tema más polémico que se ha dado en las últimas horas, en los últimos días, el tema de Ariel Nahuelpan, quien demandó a Barcelona ante la federación por el tema de $1,000,000 que le adeuda el club, y seguramente, y se habla ya en los últimos días de que estarán los días contados para Ariel Nahuelpan, parece que ya tiene un contrato para viajar al fútbol mexicano. Además estará dando las declaraciones de lo que es la partida de Cunti Caicedo, que está ya en Brasil. Además de que Cunti Caicedo aseguraba que posiblemente pueda regresar y estar a préstamo los últimos 6 meses de este torneo nacional. Les dejamos con las declaraciones del presidente de Barcelona, Alfaro Moreno. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Sí, sí, sí. Es importante arrancar ganando, sumando de a tres para motivarnos, para motivar a nuestra gente. Realmente nos hemos puesto como gran objetivo y premisa ganar esta etapa, así hemos arrancado con pie derecho. Cunti es un tema que, como dije siempre, ya no depende de nosotros, por eso nos movimos rápidamente para cerrar lo de Frickson. Igualmente él sabe que siempre tiene las puertas abiertas en Barcelona, pero ya depende del club dueño de sus derechos. Bueno, con un gran sigilo, con mucha atención de parte de nuestra parte legal. Y de momento él está a disposición del entrenador, así que en definitiva nada ha cambiado. Sigue nuestro departamento jurídico, sí, atento a este tema, y con mucha atención al desarrollo de lo que pudiera pasar. Sí, pero ya hace rato. Es un tema que es, sí, dejar claro, es un tema de compra de pase. Y es un atraso de una cuota de enero, en lo cual si no se cumplió es por ustedes saben todas las cosas que se han tenido que pagar. Eso lo ha manejado nuestro departamento jurídico, está ahí atento. Es un tema al cual requiere nuestra atención y de momento a disposición del entrenador, porque el entrenador lo necesita. No tiene que ver Inter, pero es un tema, como pasó con Frickson, Erazo. Nosotros estábamos hablando de un préstamo a Mineiros, pero él terminó negociando su salida y negociando en forma libre. En ese momento también, Nahuelpan rescindió junto con su representante a su contrato. Es un tema que adquirió de deuda personal, y por eso realmente la deuda es hacia con el jugador. Como digo, es un tema complicado. Nosotros como patrono tenemos que cumplir. Y él de momento, como digo, es un jugador que de manera especial siempre tuvo la confianza de Guillermo. Entonces de momento sigue, como digo, dentro de lo que es el plantel y dentro de lo que necesitamos, ¿no? Porque realmente hoy necesitamos de todo para intentar ganar la etapa. A esos temas ya los aclaramos internamente. Es una reunión que debíamos tener hace tiempo, pero la tuvimos, que es lo importante, y que cada uno dentro de su rubro haga lo mejor por el club, que es lo más importante. Al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Para cerrar la primera fecha del Campeonato Nacional Ecuatoriano, les tenemos a Universidad Católica frente al Guayaquil City, donde lamentablemente quedó en un empate. Lamentable para Católica, que venía haciendo un buen papel en la primera etapa, y también lamentable para el Guayaquil City, que se sigue hundiendo en las últimas posiciones, uno de los candidatos para el descenso. Por el cierre de la primera fecha de la segunda etapa, la Universidad Católica empató 0-0 frente al Guayaquil City en el Estadio Olímpico Atahualpa. El trencito azul desperdició un penal en el primer tiempo y durante los primeros 45 minutos la Universidad Católica desperdició varias opciones de gol para ponerse en ventaja en el marcador. Apenas corrían 2 minutos y John Jairo Sinfuente ya tuvo la primera posibilidad de anotar. A los 11 minutos el árbitro Luis Quiroz anuló el gol de Guillermo de los Santos por fuera de lugar. A los 20 minutos nuevamente el juez central anuló un gol del goleador del campeonato nacional por posición adelantada. Sí, varias polémicas en este encuentro. Seguramente hubiera, si no hubiera pitado fuera de lugar el árbitro, ahora John Jairo Sinfuentes estuviera sumando 26 tantos en la tabla de goleadores. Y precisamente es este goleador que ya aseguró que se mantenía en la Universidad Católica hasta culminar el año, y es importante para el equipo, ¿no? Recuerdo que después del partido con Liga de Quito hubo un bajón bastante anímico en el tema de Católica, pero sabemos del nivel que tienen estos deportistas, sobre todo combina el tema de la experiencia y el tema de la juventud, y en este caso seguramente sabrán levantarse y podrán aportar más fútbol al campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿no? Con este resultado el equipo de Santiago Escobar se ubica séptimo en la tabla de posiciones de la segunda etapa y cuarto en la acumulada con 39 unidades. Por su parte, el cuadro de Paul Gavilanes es penúltimo con 17 puntos. En la segunda fecha, Guayaquil City recibe al Macará de Ambato y la Universidad Católica visitará al Deportivo Cuenca. Así es, vamos con la tabla de la segunda etapa, donde Melec está en la primera posición con 3 puntos más 3 de gol diferencia. Barcelona 3 puntos y 2 de gol diferencia. El Cuenca 3 puntos y 2 de gol diferencia. Cuarto lugar, Delfín 3 puntos y 2 de gol diferencia. Quinto, Macará 3 puntos y 1 de gol diferencia. Sexto, el Guayaquil City con 1 punto y 0 de gol diferencia. Universidad Católica 1 punto y 0 de gol diferencia. Independiente, Aucas, el Nacional, Liga de Quito y Técnico Universitario 0 puntos respectivamente. En el caso de los goleadores se mantiene la tónica de lo que fue desde el primer partido del Campeonato Ecuatoriano 2018, John Jairo Sinfuentes con 24 tantos, Brian Angulo, que hizo su doblete en el partido del fin de semana ya con 15 goles, Edson Montaño también para el Sociedad Deportivo Aucas con 15 tantos, Juan Manuel Tevez para el Macará con 11 goles, Carlos Garcés con 10, Juan Dineno, Luis Andrés Chicaiza de igual manera con 10 goles, Ayrton Preciado que ya finalizó su etapa en Emelec con 9 goles, Hernán Barcos que no está más en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de igual manera con 9 goles y Billy Arce para el Independiente del Valle con 7 tantos. La próxima fecha se jugará con Guayaquil City, Macará en el Cristian Benítez en Guayaquil. El Deportivo Cuenca frente a la Católica será local en el Alejandro Serrano Aguilar. El Nacional igualmente recibe al Delfín. Técnico Universitario en el Bellavista frente a Barcelona Sporting Club. Liga de Quito en el Rodrigo Paz frente al Emelec. Creo que este es el partido de la fecha. Y también Independiente frente a Aucas. Tal vez algún comentario, Jonathan, de estos juegos que se vienen en esta segunda fecha. Se vienen partidos importantes seguramente para las aspiraciones de los diferentes equipos, tanto los que están peleando una final del campeonato ecuatoriano y los que están también peleando el tema del descenso. Guayaquil City frente a Macará, seguramente el Guayaquil City saldrá con todo a poder conseguir los 3 puntos que ya lo alejen definitivamente de esta tabla de posiciones que está un poco complicado, ¿no? El Deportivo Cuenca frente a Católica, bastante difícil para los dos, una Católica que viene con la expectativa de de poder ganar para que Barcelona y Emelec no se alejen en la tabla acumulada, y Deportivo Cuenca, que necesita de los puntos para seguir alejándose de estos puestos, ¿no? El Nacional frente al Delfín, seguramente un partido complicado, pero me imagino que el Delfín, por lo que viene demostrando y por el golpe anímico que tiene el Nacional, va a ser un partido bastante equilibrado, ¿no? El Barcelona frente a Técnico Universitario. Hablando del tema del horario, se ha cambiado ya, se ha modificado esta tónica que se jugaba en el, cuando era en la sierra, al mediodía. Ahora se está jugando a partir de las 3 de la tarde. En este caso juegan a las 17 horas, precisamente hoy. Y será un gran encuentro. Tú hablabas, Sandino, del partido de la fecha, Liga de Quito frente a Emelec. Estos dos equipos que ya se han enfrentado en varios encuentros. Tuvieron una final que la ganó una Liga de Quito, la otra la ganó el Club Sport Emelec en Casablanca. Seguramente hay bastante rivalidad, ¿no? Independiente del Valle frente a Aucas, un partido bastante atractivo para la capital. Así es, como tú lo mencionabas, hay que ver la tabla acumulada para ver cómo se encuentran los equipos. Así que Barcelona se lleva la tabla acumulada en el primer lugar, ya que tiene 48 puntos y 22 de gol diferencia. Liga de Quito con 46 puntos en el segundo lugar con 12 de gol diferencia. Tercero, Emelec con 40 puntos y 10 de gol diferencia. Cuarto, Universidad Católica con 39 puntos y 12 de gol diferencia. Quinto, el Delfín con 36 puntos y 3 de gol diferencia. Sexto, el Independiente con 31 puntos y 2 de gol diferencia. Séptimo, el Macará con 30 puntos y menos 3 de gol diferencia. En octavo lugar, el Aucas con 29 puntos y 5 de gol diferencia. En noveno lugar, el Deportivo Cuenca con 25 puntos y menos 10 de gol diferencia, que ya se aleja bastante de los equipos que podrían descender. Décimo está el Nacional, bastante complicado para el equipo militar, ya que está con 23 puntos y menos 13 de gol diferencia, a tan solo 6 puntos del onceavo lugar, que es Guayaquil City, con 17 puntos y menos 13 de gol diferencia. Y en último lugar, Técnico Universitario, con 15 puntos y menos 27 de gol diferencia. Realmente una mala campaña para este equipo que fue ascendido en este año, lamentable para el equipo ambateño. Una campaña desastrosa, y eso que vamos mitad de año y ya tienen menos 27 de gol diferencia, creo que es bastante complicado, y seguramente es uno de los candidatos ya, y me atrevo a decir que es uno ya de los descendidos a finalizar el año. Ya me parece que es bastante difícil que pueda superar a varios equipos, ¿no? Por ahí el Nacional también se encuentra complicado por el tema de hinchadas. Puede ser más complicado aún para el Nacional descender de categoría. Ya lo vimos con Aucas, ya lo vimos con el Deportivo Quito, lo vimos con Liga de Quito hace varios años también. Es complicado para el hincha, ¿no? Muchos de los jugadores seguramente se irán, estarán en otros equipos y estarán en primera, les irá bien. Pero los que se mantienen son los hinchas, ¿no? Y verlos en estas instancias descendidos, jugar en Serie B, seguramente es un poco complicado, ¿no? Por otro lado, no nos queremos olvidar de la Serie B. En la tabla de posiciones, América de Quito con 41 puntos y más 15. El Mushukruna con 37 puntos, también con 8 de gol diferencia. El Olmedo de Riobamba con 36 puntos y más 6. Fuerza Amarilla, 35 puntos y menos 1. Santa Rita, 34 menos 3. Liga de Puerto Viejo, 33 puntos y menos 1. Puerto Quito con 30 más 1. Manta de igual manera con 30 puntos. Liga de Loja con 27 puntos. El Clan Juvenil ubicado en el décimo lugar, el equipo de nuestro amigo Damián Lanza, ya alejándose del descenso con 26 puntos. El Gualaceo con 22 puntos y menos 6. Y en último lugar, el Orense con 21 puntos y menos 8. Así es la tabla de posiciones de la Serie B, también importante, ya que se encuentra un equipo de acá de la capital, el América, que está peleando para ascender a la Serie A. Y también, nuevamente, el equipo del Ponchito está en el segundo lugar, también peleando para subir de categoría y estar en la serie de privilegio. Amigos, amigas, recordarles que sábado a sábado estamos con las noticias del deporte ecuatoriano, de todas las disciplinas deportivas, también hablarles del campeonato ecuatoriano, así que sintonícenos en la 940M y también visiten nuestras páginas oficiales. Así es, Andino, como tú lo dices, todas las semanas llevándoles noticias del deporte ecuatoriano. Recordarles que siguen abiertas las inscripciones para los cursos vacacionales. Estar pendientes de esto, Sandino, ahora tú ya lo ves más de cerca. Cuéntale un poquito a la gente, tus nenas ya están dentro también del tema de la concentración deportiva de Pichincha en los cursos vacacionales. Ahora, lo vivías antes como periodista, ahora ya como padre de familia, representando a tus hijas también en estos cursos, ¿no? Sí, bastante importante como padre de familia. Igualmente como periodista, ver el trabajo que se realiza en concentración deportiva de Pichincha, una experiencia muy grata, muy buena, ya que mis dos hijas se encuentran en este curso vacacional de gimnasia artística, donde acude bastantes niños, niñas, adolescentes que están formando su futuro. Y como lo había mencionado fuera de micrófono, Jonathan, es un paso importante para el futuro de los niños y niñas, en este caso de mis niñas, que están formándose para ser deportistas en un futuro. Así es, felicitaciones, Sandino. A toda la gente queda abierta esa invitación para que puedan asistir a las diferentes disciplinas deportivas, a los cursos vacacionales. Hay un sinnúmero de disciplinas, tanto en la Vicentina como en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el sur de igual manera. Así que no pierdan esta oportunidad, visiten la página de la concentración para que puedan enterarse un poco de los cursos vacacionales. Amigas y amigas, con nosotros será hasta la próxima semana. Recuerden que estamos en Al Borde del Campo, en Facebook y en Instagram también. Así que con nosotros hasta la próxima semana. Un abrazo. Hinchas en club de primera, con la pasión en las venas. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. Hey, nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.